ya, Gaby. Bueno, vamos a empezar con el tema. El primer tema se llama El poder del Evangelio y de la cruz en tu vida. Y pues confiamos en la oración que ya hicimos, ¿no? Váyanse por favor a Filipenses 1, del 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, es el apóstol Pablo, rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver que Pablo comienza la carta de los Filipenses dándole gracias a Dios por la comunión en el Evangelio. Fíjense la palabra, comunión en el Evangelio, quiere decir unión, la misma unión. Están unidas al Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Estabas condenada, estabas destinada por tu pecado a pagar el justo juicio de Dios y que la ira de Dios estuviera sobre tu vida. Y Dios en su misericordia te ha perdonado, te ha librado de la ira de Dios, de lo que mereces. Y si has creído en su Hijo Jesucristo y te has arrepentido de todos tus pecados, Él te perdona. Ese es el Evangelio. Y dice aquí Pablo que estaba persuadido de que el que había comenzado en ellos la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, esa palabra, vuestra comunión en el Evangelio, es que ellos se seguían manteniendo unidos en esa verdad. Y hay muchas cosas que sucedieron en la cruz del Calvario que nosotros vamos a analizar ahorita. Entonces, ¿cuándo empezó esa buena obra? No sé, pudiera ser hace 20 años, como en mi caso, podría haber sido el día de hoy, a lo mejor alguna de aquí, que está en este momento. El día de hoy Dios la empezó una buena obra, esa nueva obra. Pero lo que sí sabemos es que Dios desea que todos los que son llamados a la comunión con su Hijo por el Evangelio, vivamos centradas en el Evangelio de su Hijo. Que podamos entender el Evangelio y lo que pasó en la cruz. Que no nos desenfoquemos, porque la cruz no es nomás para los nuevos. La cruz no es para los que no, el Evangelio no es para los que no han oído nada de la palabra. El Evangelio también es para cada una de nosotros cada día. Porque si nosotros aprendemos a vivir en el Evangelio, centradas en la cruz, vamos a poder resolver muchos de los problemas que se nos están presentando en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones. Por ejemplo, si un día alguien te ofende, pues es muy sencillo, voltea al Evangelio. ¿Qué hizo el Señor con tus ofensas hacia Él? Así es, nos perdonó. Entonces, si alguien me ofende y yo vivo centrada en el Evangelio, voy a perdonar. Pero si yo vivo centrada en mí misma, no voy a perdonar. Y voy a continuar en esa misma vida estancada donde realmente se está haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y como les decía hace rato, el poder del Evangelio se hace nulo y se hace vano. Y Dios no quiere que pase eso en nuestra vida, y mucho menos si nos decimos creyentes. Entonces, el Evangelio no es para los nuevos nomás. No son buenas noticias para la gente nueva. Es para cada una de nosotras como cristianas. En cada momento de nuestra vida, cada situación, podemos aplicar el Evangelio. Como el compartirle a otro algo, como el darle de gracia a alguien que te está pidiendo un favor, tú respondes, claro que sí, hasta una milla más. ¿Por qué? Porque Dios a ti te dio de gracia y tú de gracias también estás dando. Entonces, eso es el Evangelio. Quiero poner un ejemplo sencillo. No sé el día de hoy cómo anduvieron cada una de ustedes. Somos 25, 26 familias aquí representadas. Y para poder estar aquí en esta noche, estar juntas, disfrutar este tiempo y convivir con la palabra de Dios, pasaron muchísimas cosas. Unas, por ejemplo, voy a hacer como una especie de ejemplo típico, ¿no? Un típico lunes en la mañana, como el día, pudo haber sido el día de hoy, viernes, para salir, te levantas feliz de la vida, le das gracias a Dios por este día, estás abriendo el ojo, y qué bonito, y te asomas por la ventana y ves que es un día precioso. Y en ese momento suena, estás a punto de poner así ya el pie en la cama y suena el teléfono. Y es la muchacha que te ayuda, que no va todos los días, va 3 veces por semana nomás. y te habla y te dice que no va a ir. Y es un día, es lunes, y el día anterior tú tuviste a toda tu familia en tu casa y hiciste un cochinero, la casa huele horrible, la ropa no se te ocurrió lavarla, está un cochinero de ropa también, los trastes, es un desastre, les dijiste a todos, no, váyanse, mañana viene la muchacha que me ayuda. Y se quedó todo el altero de trastes, ¿no les ha pasado? Bueno, y luego para colmo el marido te dice, oye, no me gustó el desayuno, y los niños, a mí tampoco, estaba muy desabrido. Y, no sé, tus planes para salir a algún lado con alguna amiga o hacer algunas compras se vinieron abajo. Y todo ese gozo que tú tenías en la mañana cuando te levantaste, se fue al infierno, así. Desapareció, no sabes ni a dónde. Y cada cosa que iba sucediendo, que tú habías planeado hacer y que tú querías hacer, se vino abajo, se frustró. Y entonces, de un malestar que empezó en el inicio cuando esa persona te habló por teléfono, cambió a un enojo, porque todos se pusieron en tu contra, ¿no? Claro, te dejaron la ropa tirada, no les gustó el desayuno, no valoraron todo lo que hiciste y para colmo, te fuiste a dejar a los niños a la escuela y en el camino, el semáforo, que es el más importante de tu camino, de tu ruta, se descompuso. Y entonces ni llegaste a tiempo, llegaron los niños. Bueno, se hizo todo un desastre el día, ¿no? Más lo que te esperaba en tu casa. Entonces, todo este enojo, toda esta molestia, enojo, se convirtió en ira y al rato ya estás frustrada y todo el día anduviste de mala refunfuñando y haciendo corajes, frustrada y frustrando a otros, amargada y amargando a otros. Puede pasar, a todos nos puede pasar. Y esta es la típica reacción de una persona que vive centrada en sí misma. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato, no? Vivimos centradas a veces en nosotras mismas. ¿Y dónde entra aquí el poder del Evangelio en esa típica escena de nuestros días, de nuestras vidas como mujeres? Les voy a leer una cita de un teólogo que se llama J.C. Ryle. Dice, el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a todo hábito y a toda práctica que sean malos ante los ojos de Dios. Debe enfrentarse a ellos, enemistarse con ellos, apartarse de ellos, pelearse con ellos, crucificarlos y hacer lo posible para tenerlos bajo control, sin importar lo que el mundo a su alrededor diga o piensa. Él y el pecado deben enemistarse si es que él y Dios han de amigarse. Si nosotros decimos que nos hemos reconciliado con Dios y éramos enemigas de Dios por nuestro pecado, lo lógico es que si nos hemos reconciliado con Dios, queramos aborrecer el pecado. ¿Están de acuerdo? Y esa cita se me hizo muy importante. En Efesios 4, del 22 al 24, el apóstol Pablo hace una referencia entre dos categorías de hombres en este mundo. Y dice Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Subrayen, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es algo tremendo. La diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre es la obra de la cruz, de Cristo en la cruz. Esa es la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es la obra de justificación y santificación por medio del Evangelio de Jesucristo, lo que está sucediendo, y por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. En ese momento de la cruz real, donde Él murió, fuimos justificadas nosotros si creemos en Él. Pero la santificación es la obra que está haciendo el Espíritu Santo cada día en nosotros. Cada día en nosotros, ¿qué quiere decir? Que cada día en nosotros nos está puliendo, limpiando, transformando para la gloria de Dios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Horacio Alonso, que también escribió un libro acerca de lo que pasó en la cruz, dice, la cruz revela hasta dónde puede llegar el amor sin límites. El amor hasta lo sumo de Juan capítulo 17. Es el amor que se sacrifica, ¿para qué? Para recibir el sufrimiento que yo merezco. Este es el concepto que debe ser subrayado sobre el amor de Cristo. No es un sentimentalismo barato, nada de eso. Es un amor que se sacrifica para recibir el sufrimiento que otro merece. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. No es nomás vino a salvarme. Fue un amor que se sacrificó para que tú y yo no recibiéramos lo que merecíamos. Lo recibió Él. Es un amor único. Con este ejemplo que yo te di de una situación típica de cada día de nuestra vida, tú lo puedes enfrentar como con el viejo hombre que hay dentro de ti o la vieja mujer. Tú vas a estar tentada todos y cada uno de los días de tu vida, y no digo días, cada uno de los momentos. Estamos siendo tentadas, si no, fíjense, a reaccionar como el viejo hombre. ¿Sí o no? ¿O soy la única? Somos tentadas a reaccionar como el viejo hombre, pero la palabra nos enseña que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y estamos en un proceso que se llama santificación. Una vez que hemos sido justificados, ahorita lo vamos a explicar mejor, el Espíritu Santo llega y nos ayuda en nuestra debilidad y vamos siendo transformados día a día a su imagen, eso a través de la gracia de Dios. Me gustaría que vayan a Isaías 53. En este capítulo, el profeta Isaías habla de los sufrimientos de Cristo y de lo que sucedió en la cruz. Este capítulo es conocido como el capítulo que revela el Evangelio, lo que pasó el mero día en que Jesucristo murió. Y lo voy a leer todo. Son 12 versículos, los 12 versículos para mi juicio más impactantes del Antiguo Testamento, porque están revelando la muerte. Es más, es el centro de toda la Biblia, la verdad de toda la Biblia, el mensaje del Evangelio, a lo que vino Cristo. Lo vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense, John Stott dice, podemos intentar lavarnos las manos como Pilato. Sin embargo, nuestro intento será insignificante como el suyo. Esto se debe a que hay sangre en nuestras manos. Esto que acabamos de leer de Isaías 53 describe lo que Gaby y cada una de ustedes hicimos para llevar a Cristo a la cruz. Ahí estás tú. No faltó nada de lo que tú has hecho. Ahí está. No queda más que reconocer nuestra responsabilidad ante ese sacrificio, porque aquí dice que Él pagó por nuestros pecados y fue molido por nuestros pecados. Cada una de nosotras contribuimos a la muerte de Cristo y somos responsables de su muerte. Es más, somos culpables de su muerte. Somos culpables de que se haya cometido el juicio más grande y más injusto que ha habido. Pero también podemos ver el amor de Dios en eso que sucedió ahí. Fue el juicio más injusto, pero el juicio que más justificó a muchos. Y tú puedes ver el amor de Dios cuando entiendes o puedes comprender que donde se cometió la injusticia más grande, se cometió la justicia más grande. Salvó a todos aquellos que hemos creído en Él. Le dio su justicia se la dio a cada uno de los que han creído en Él. Y gracias a Dios que podemos decir eso. Yo quiero que con este pasaje de Isaías 53, después ustedes lo mediten en lo personal más en detalle, porque no se trata ahorita de estudiarlo a fondo. Pero sí te quiero ayudar a repasar, a que repasemos algunas cosas sobre ti misma, que es verdad, si es que en verdad te has arrepentido y has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, cosas que ahí en ese pasaje, en ese momento que narra ese pasaje, que es la muerte de Cristo, sucedieron en tu vida. Fíjense, sucedieron tres cosas importantísimas, cuando menos la primera, tu condición espiritual ha cambiado. Antes de nacer de nuevo, Dios te consideraba muerta en tinieblas y condenada. Estabas muerta en pecado, indiferente a las cosas espirituales, ni siquiera te dabas cuenta de la vida espiritual, e incapaz de tener una vida espiritual sin la ayuda de Dios, como dice Colosenses 2:13 y Efesios 2:1. Tu corazón estaba en tinieblas sin poder entender a Dios ni obedecer sus mandamientos. Efesios 4:17-19, que por cierto es lo que nos toca cuando regresemos, Efesios 4:17. Como resultado de todo esto, estabas condenada a cargar toda la culpa de tus propios pecados y a pagar el horrible, pero justo castigo por ellos, como dice Mateo 10:28 y Romanos 6:23. No hay ni un justo, acuérdense. También tu corazón espiritual cambió en el instante en que naciste de nuevo y no quiero que se te olvide, porque lo dice su palabra. El Espíritu Santo, quien es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, tocó lo espiritualmente muerto que había en ti y te dio vida. Y Dios le dio a tu oscuro corazón en ese momento para que lo pudieras ver, le dio luz y vida para que lo pudieras ver a Él y seguir. Lo cambió de un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Dios canceló tu castigo de muerte clavándolo en la cruz, como dice Colosenses 2:14, que el acta de los decretos que había en tu contra, donde vienen todos tus pecados, no falta nada, a Dios no le podemos dorar la píldora, todo está en esa acta, y en esa acta, fue clavada en la cruz, esa acta, y fuimos librados de ese castigo. Ya no te encuentras condenada a la pena capital, esperando el tormento del infierno, lo que estamos viendo ahí. En cambio, tienes la increíble garantía de que resucitarás de los muertos y pasarás la eternidad con Dios en el cielo. Qué maravilla, ¿no? Pero ahora que eres creyente, has sido unida a Cristo, esa es una verdad que si la pudiéramos entender o pudiéramos profundizar más, nos quedaríamos con la boca abierta. Estamos unidas a Cristo. Y esto cambia el punto de referencia de tu identidad. Tú no eres lo que eres porque tengas buena autoestima. tu identidad no se basa en que estés bonita por fuera, o cirugiada, o arregladita, o lo que sea, tú no vales por eso. Porque estás unida a Cristo, vales lo que vale Cristo. Cuando el Espíritu de Jesús entró en tu corazón, experimentaste una unión viviente con Él, empezó un proceso de vida. Y ahí ocurrió una metamorfosis, un cambio, porque has sido unida al mismísimo Dios. No estabas unida, aunque hayas creído que estabas unida, no estabas unida a Dios. Y como ya les dije, esto es que tu condición espiritual ha cambiado delante de Dios. Pero ahora también tu posición ante Dios ha cambiado, no solamente tu condición, tu posición. Antes eras enemigo de Dios y ahora eres amiga de Dios. Antes estabas en guerra con Él, ahora tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, como dice Isaías 53, que lo vimos que que recibimos su paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo quería paz, pero no tenía paz, fui castigada. Entonces él tuvo que recibir ese castigo y yo recibí su paz. Romanos 5:1 e Isaías, como les dije. Eras culpable de grandes pecados, ahora estás justificada por Cristo y libre de condenación. Romanos 8:1. Antes estabas separada de Dios y sin esperanza en este mundo, y ahora Él nunca te dejará ni te abandonará, como dice Hebreos 13:5. Antes estabas lejos de Él, pero ahora habéis sido hecho cercana por la sangre de Cristo, según Efesios 2:13. Antes estabas frente a la ira ineludible de tu juez celestial. Hoy conoces el amor y la providencia de tu Padre celestial, no tu juez, tu Padre. Él te invita a que te acerques a su trono de gracia confiadamente. Fíjate, de haber estado en una posición de ira, ahora te invita a que te acerques confiadamente al trono de su gracia. Dígame si no es grande el amor de Dios. Dice en Romanos 8:15-17, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué cosa? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y sigue. Si es que en verdad padecemos juntamente con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Romanos 8:15-17. ¿Se fijan lo que les decía en la introducción? Si es que en verdad padecemos juntamente con Él, unidas a Él, padecemos con Él, a fin de que también seamos, ¿qué? Glorificados con Él. Es una unión, no nomás en lo bueno, también en lo que no es correcto, ¿no? Otra de las cosas que sucedieron en tu posición es que ya no mereces ser esclavo de Dios. No mereces ser esclavo de Dios, porque ser esclavo de Dios es algo bueno. Mucho menos su hijo o hija, no lo merecemos. Nadie lo merece y yo no lo merezco. No obstante, Él te adoptó como hija suya. Y como si esto fuera poco, te hizo heredera total de sus riquezas infinitas. Te hizo heredera total de sus riquezas infinitas. En primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Y eso sucedió en la cruz. Y ahora Él es tu Padre y tú eres su hija y te relacionarás con Él de esta forma por el resto de la eternidad. Desde ahora y desde que tú lo recibiste hasta la eternidad. Tu adopción en la familia de Dios también fue costosa, no creas que fue gratis ni que fue fácil. A fin de ser reconciliada con tu Padre Celestial, alguien tuvo que pagar por tus pecados y ya sabemos que fue Cristo, por eso Él murió en la cruz. Y no fue por sus propios pecados, como también ya lo sabemos, que fue colgado en la cruz. Más bien fue colgado allí, como leímos en Isaías 53, despreciado por los hombres. y rechazado por Dios debido a tus pecados. Sí, rechazado por Dios. Si no me lo creen, volvamos a leer aquí en Isaías 53. Dice aquí, en el versículo 10, cuando con todo esto Jehová quiso quebrantarlo Dios, sujetándole a padecimiento, como Dios quiso quebrantar a su hijo, como Dios quiso sujetar a padecimiento a su hijo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y luego vean el 11. Está hablando de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Dios estaba viendo la aflicción del alma de su hijo. No era ajeno a eso. Y ahí dice, y quedará satisfecho. Cuando Dios vio el fruto de la aflicción del alma de su hijo, Dios quedó satisfecho, porque sabía que nos estaba salvando a nosotros. Eso es amor. Eso es amor. ¿Qué tanto meditamos en eso? ¿Qué tanto entendemos esa verdad gloriosa que es el Evangelio? ¿Merecemos eso? ¿Verdad que no? Y como podemos ver el gran amor de Dios en todo esto que estamos diciendo, es el amor de Dios sacrificado a su máxima expresión por ti, por mí. Y Cristo fue rechazado por Dios. Él tomó tu lugar. El Cordero Inmaculado de Dios se hizo pecado. Fíjate qué deshonra morir en una cruz como murió Cristo, siendo Dios. ¿Qué cosa tan vergonzosa? Era la peor muerte que alguien podía padecer y la muerte más vergonzosa que alguien podía pasar. El solo hecho de mencionarlo significaba morir en maldición. Y Cristo lo hizo. Por eso dice la Biblia ahí en Corintios que para los judíos y para los gentiles y para los griegos era tropezadero la cruz. Porque ellos no podían entender cómo el Dios del universo podía haber muerto en un lugar como ese. No podían entender. Y eso lo hizo a fin de que tú fueras libre del juicio de Dios. El inocente recibió sobre sí mismo todo el impacto de la ira santa de Dios contra la impiedad, porque Dios es santo y no puede ver el pecado. Y esa impiedad y ese pecado era el tuyo y el mío, a fin de que tú pudieras ser libre de la condenación. Estabas condenada, éramos reos de muerte, paradas esperando a que la condena se cumpliera. La condena era la muerte eterna. Así estábamos. Por eso la Biblia dice, no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados, en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dios pagó un precio y tú ya no te perteneces a ti misma, por eso no puedes vivir centrada en ti misma. Ya no te perteneces. Al derramar su sangre preciosa, Jesús hizo más que perdonar tus pecados. Te adquirió, te compró. O sea que le perteneces a Él y eres de Él. Todo eso ha hecho Cristo en la cruz. Y mi propósito, fíjense, preciosas hermanas que las amo, no es que ustedes tengan una convicción de pecado. Eso es lo que menos quiero. Lo que yo quiero es que tú te convenzas de la gracia de Dios para ti y del amor de Dios para ti. Y que podamos todas, convencidas de ese amor y de esa gracia, vivir para Cristo. Porque cuando conocemos todo nuestro pecado y la afrenta que representa a la santidad de Dios, y lo imposible que es para mí y para responder ante Él y salvarme, es imposible. Él no puede responder más que con furia también por nuestro pecado, porque es justo, porque Dios así es justo, aunque también es amor. Solo podemos estar abrumadas de cómo es la gracia y el amor de Dios. O sea, Él respondió con juicio, pero no para ti, para su hijo, porque Él decidió tomar tu lugar. Entonces, lo que sucedió ahí en la cruz fue una sustitución, una de las grandes maravillas de la Biblia también. Dios se puso en nuestro lugar para que tú no tuvieras que estar en ese lugar siendo juzgado. Y solamente cuando estamos conscientes de nuestros pecados podemos entonces atesorar la gracia de Dios. Por eso te he hablado de todo lo que hemos pecado. Porque cuando vamos hablando de la gracia y del perdón y del amor de Dios y no hablamos ni de qué nos perdonó, no podemos valorarlo. No podemos saber que alguien justo murió por nosotros. No podemos entender que alguien se sacrificó de tal manera que Dios derramó su vida hasta la muerte y se hace vana la cruz de Cristo, como les decía. Tenemos que recordar estas verdades. Gaby, si pudieras tener el video, velo preparando, por favor. Jesús dijo que si alguno quería venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 9:23. ¿Y saben qué? Estos requisitos no han cambiado en los últimos 2000 años. Son requisitos. ¿Qué es lo menos que podemos hacer por nuestro Salvador? Seguirlo. Tomar nuestra cruz. Y ahorita vamos a explicar esto. Y seguirlo, ¿no? Ahora que tú has nacido de nuevo, aunque lo hayas hecho hace 20 años o es el día de hoy, tú debes seguir a Jesucristo por el resto de tu vida. Los que esperan que sus pecados sean perdonados, pongan atención en esto, no se distraigan. Los que esperan que sus pecados sean perdonados y luego se van muy campante por su propio camino, centrados en ellos mismos, evidentemente nunca han estudiado la Biblia, no saben de qué trata la Biblia. Como dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso significa que cuando hay un conflicto entre tus deseos y los deseos de Dios, sigues la senda de Dios, no la senda de tu yo, de tu viejo hombre. Como te puedes imaginar, y yo también, y lo sabemos, esto no es nada fácil. Y vamos a tener que negarnos ciertos placeres. Vamos a tener que crucificar ciertos deseos. Vamos a tener que reemplazar nuestros antiguos hábitos pecaminosos con nuevos hábitos que agraden a Dios. No obstante, el gozo de seguir a nuestro Señor nos va a compensar mucho más que cualquier aparente carencia o cualquier cosa que hayamos dejado ahí atrás. No se va a comparar. Los que hemos dejado el mundo podemos dar testimonio, o sea, los que hemos empezado a dar pasos para dejar cosas que el mundo nos hace que nos atraigan, podemos dar testimonio que no se compara con el amor de Dios. ¿Ya lo tienes, Gabi? Ok, vamos a ver un video. Porque es importante seguir al Señor. Si quieres ponerle pausa a la grabación. Que va a vivir pensando en lo terrenal y en lo mortal. Eso es lo que deberíamos estar conscientes, debemos estar viviendo en lo celestial y en lo inmortal, pensando en las cosas de arriba, porque somos embajadores de Cristo. Nuestra lealtad también ha cambiado, ya no vives para ti o por los valores de este mundo, pero ahora representas a Jesucristo y a su reino, por eso eres embajadora. Él te llama a ser una emisaria fiel a tu nueva patria y a tus nuevos valores. Como embajadora de Cristo debes de vivir de manera que testifiques que Jesucristo es soberano y salvador de este mundo, no solamente con hechos, también con palabras. Como lo ves ahora, ya no eres la misma persona que antes que Dios te salvara. Tu condición ha cambiado. Tu posición ante Dios también ha cambiado y tu identidad ya también cambió. Pero hay algo más dramáticamente diferente que ha cambiado en ti, que es tu propósito. El propósito de tu vida ha cambiado. El Señor no se cruzó por tu camino en un momento donde dijo, con permiso, sé que estás viviendo para ti mismo, pero tienes un montón de pecados que necesitan ser perdonados. Si dices sencillamente esta oración pequeñita, yo te voy a perdonar tus pecados. Y después te puedes ir muy campante con tu independencia y tu egoísta vida. No, fíjate que no, la salvación es mucho más que un accesorio. Cuando Dios te reclamó para sí mismo y cuando cambió tu vida, cambió fundamentalmente el propósito de tu vida. Hay dos objetivos bien importantes que debemos tener en cuenta que Dios hizo. Nos conformó a Cristo, ese es el primer objetivo. La meta de Dios es hacerte como su Hijo Jesucristo. A lo largo del Nuevo Testamento lo vemos. Y lo vemos muy claro ahí en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos hijos suyos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como cualquier buen padre de familia, Dios no te va a dejar pasar toda tu vida en pañales espirituales. ¿Quién quiere estar cambiándole pañales a sus hijos toda la vida? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es muy buen ejemplo? En cambio, Él va a hacer y va a orquestar situaciones que desafíen tu carácter y que te obliguen a crecer. De eso va a hablar Elvira al rato. Si el enojo o la impaciencia han caracterizado tu vida, Él te lo va a exponer y te va a ayudar a reemplazarlo con paciencia y dominio propio. Él te va a hacer consciente de tu orgullo y tu egocentrismo y luego te va a guiar a seguir el humilde ejemplo de su Hijo. Donde tu vida haya estado atada a la avaricia o a la acumulación material, el Señor va a cambiar esas prioridades en tu corazón, para que anheles su reino y su justicia. En Efesios 5:1, Él nos exhorta a ser, pues, imitadores de Dios. Y este mandato implica más que una imitación superficial o externa. Y no se trata meramente de copiarle a Dios o actuar como si fuéramos Dios, sino que lleguemos a ser como Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4, 22 al 24, también lo vamos a ver pronto. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad conforme a la palabra. Te quiero recordar esta gran verdad. Antes de convertirte, tú eras el objeto supremo de tus propios afectos y energías. Vivías para cumplir con tu propio programa, pero ahora todo eso ha cambiado. Como creyente, tu misión en la vida es vivir para la gloria de Dios. Todo lo que haces debe ser evaluado a la luz de esa prioridad. Tu hablar, tu moralidad, tus actitudes, tus finanzas, tus aficiones, tus relaciones, lo que ves, tus hábitos de trabajo, tus impuestos y cualquier otro aspecto de tu vida debe ser dedicada a agradar y a honrar al Dios que te redimió. Y a medida que el Espíritu de Dios te transforma desde adentro, verás que coincides con el salmista cuando dijo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. En el Salmo 115, 1. Este proceso de ser transformado por dentro en nuestro corazón a la imagen de Cristo tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Santificación, porque la regeneración ocurre en un momento también, pero la santificación, ese es el nombre. Y por eso es que hay que entender lo que es justificación, lo que es regeneración, lo que es santificación. Y Pablo lo explica muy bien en su epístola de Romanos cuando dice que estaba batallando con dos fuerzas en su interior, ¿no? Y como él también tú te vas a sentir con frecuencia en una lucha entre el deseo de hacer lo bueno y el hacer lo que es malo, porque eso es parte de nuestra naturaleza que todavía no ha sido redimida, o sea, libertada, pues, eso lo dice la Biblia. Sí nos redimió el Señor, pero todavía está esa lucha en nuestro interior y es algo que la Biblia es real. Por eso dice que oremos para no entrar en tentación, porque si no hubiera esa lucha, entonces no hubiera tentaciones. Y eso se llama tentación y nunca vamos a ser ajenas a ser tentadas. Y a veces cuando oímos que la palabra tentación pensamos, ay, con otro hombre. Pero hay muchísimas maneras de ser tentadas, cada día, cada segundo, y las maneras más tontas y más simples, quizás, con nuestra propia familia, con nuestros hijos, cuando sirvo a los demás, o lo que estoy pensando dentro de mi interior. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está ahí oculto en tu propio corazón y listo para saltar, fíjate, saltar y tenderte una emboscada cuando menos te lo esperes. Ahí está el pecado, tratando de ponerte una emboscada. Y si entendemos esto, nos va a ser de mucha ayuda para esforzarnos como creyentes. Pero si hacemos caso omiso de esta verdad sobre el pecado que mora en nosotros, seguiremos siempre frustradas y confundidas sobre la batalla que se está librando en nuestro corazón. Entonces, debemos recordar con esta plática que les he estado trayendo, es que debemos recordar todo lo que pasó en la salvación y todos los resultados. Y en el instante en que Él te salvó, Él te libró de la ira que tus pecados merecían y te ha unido a Cristo, incorporándote también dentro de ti el Espíritu Santo. Te ha hecho una nueva creación. Ahí está la regeneración. Me creó una nueva persona. Me ha adoptado para formar parte de su familia y me ha dado una nueva identidad. Me ha comprado para Él y me ha hecho su embajadora. Me ha dado un nuevo corazón. Pero hasta que te mueras y te vayas al cielo no vas a ser perfecta. La esclavitud de tu pecado ya ha sido superada en cuanto a que eras esclava del pecado. Ahí es donde Cristo ya nos ha hecho libres. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tienes el potencial para pecar y la atracción al pecado está ahí en ti y en tu corazón, antes a fuerzas ibas a pecar porque eras esclavo del pecado, pero ahora ya no tienes que pecar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya no tienes que pecar, ya no eres esclava del pecado, eres esclava de Cristo. Ya no tenemos que pecar. ¿Cómo podemos luchar con esto? Volvemos otra vez a Efesios 4:22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no confundamos. Debemos entender que la justificación que ocurrió en ese momento en la cruz, cuando hemos creído, nos presenta justas delante de Dios para salvación. La santificación no determina nuestra salvación, ¿ok? No la determina, pero es consecuencia de nuestra salvación. O sea, si una persona que dice haber sido justificada por Dios, o sea, hecha justa por lo que hizo su hijo, vive como si no hubiera sido justificada nunca y como si nunca hubiera entendido lo que Dios hizo, pues no ha sido justificada. Y eso lo enseña la palabra. Simplemente no ha creído y no se le ha revelado la verdad. Entonces tenemos que tener bien clara la diferencia entre una y la otra. Y eso se conoce como el gran dilema de Dios. ¿Cómo un Dios justo podía perdonar a un pecador injusto, sin ser injusto? Si tú tienes un problema, si tú tienes una situación terrible por la que estás pasando y vas al juez porque te transaron y te quitaron algo que tenías, vas al juez y el juez declara inocente al que te hizo todo eso, tú vas a decir qué injusto. ¿Cómo pudo haber hecho eso el juez? Pues igual Dios con nosotros, no podía declararnos justas, nomás así, porque hubiera sido injusto. Por eso es que hubo un sustituto y ahí se hizo justicia. Jesucristo pagó lo que tú y yo merecíamos y ahí se hizo la justicia. No fue en balde, pero también ahí se hizo el gran amor. Entonces, El gran dilema, cómo Dios puede perdonar siendo justo a un pecador injusto, se cumplió porque Cristo lo cumplió. Y vemos su gran amor. Yo quiero que en este momento podamos tomar unos minutos para darle gracias a Dios, para reconocer que la justificación de Dios en nuestra vida es un hecho real, poderoso, verdadero, que ocurrió en un momento en el que Cristo perdió su vida y derramó su sangre. Su precio fue lo que nos justificó, su sacrificio y todo lo que Él hizo, nos dio el derecho de tener vida eterna. Pero también su Espíritu Santo dentro de nosotros está trabajando a través de ese proceso llamado santificación que ya inició en un momento, pero que va a ser perfeccionado hasta el día de su venida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que leer su palabra. Si nosotros entendemos su gracia, su amor, su misericordia, su compasión por nosotros, tenemos que responder a eso, queriendo y anhelando conocerle más. Queriendo con todo nuestro ser, desesperadamente, vivir conforme a sus leyes. Queriendo desesperadamente en nuestro corazón, no vivir centradas en nosotras mismas, sino en su evangelio, sino en su obra en la cruz, sino en ese sacrificio. Y todas, y yo soy la primera, somos llamadas a poner los ojos en eso. Porque la tentación va a ser siempre enfocarnos en lo que es vano, en lo que hace vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos ante ti reconociendo que tu grandeza, tu majestad, tu santidad nos sobrecoge nuestro corazón. Reconocemos que hemos pecado ante ti de muchas maneras y que también ya te hemos pedido perdón, Padre, y tú nos has perdonado. Sin embargo, todavía seguimos luchando, algunas más, algunas menos, pero es tu obra poderosa la que está obrando en nuestros corazones. Señor, purifícanos, Padre, con tu palabra, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz no lo hagamos vano nosotros, con el resultado de vivir vidas centradas en nosotros. Señor, que tu palabra, morando en nosotros, transforme nuestros corazones y que podamos ser edificados conforme a la imagen de tu Hijo. Porque ese es el propósito, Padre, para el cual nos has redimido y nos has dado vida. Señor, ayúdanos a comprender la grandeza de tu amor y de tu gracia, que sin merecerlo nos has dado salvación, que sin merecernos nos has dado vida, que sin merecernos nos has hecho tus hijos, nos has llamado a tu presencia y nos has reconciliado, Señor. Que no se nos olvide el mensaje de la cruz. Señor, que cuando se nos presente la tentación de guardar resentimiento, de ser egoístas, de no cumplir con lo que tú nos has dado, Señor, en tu palabra, cuando no vivimos en nuestra familia conforme a tus mandamientos, cuando no honramos a nuestros esposos, cuando no atendemos a nuestros hijos, cuando no cumplimos con nuestros deberes como madres, como esposas, y estamos centradas en nosotros mismos, Padre, perdónanos. Y recuérdanos, Señor, que estamos siendo tentadas día con día a hacer vana la cruz de Cristo. Señor, en esta noche yo te pido perdón de todo corazón por todas y cada una de las veces que consciente o inconscientemente yo he hecho vana tu cruz, Señor. Yo he hecho vano tu sacrificio. Perdóname, Padre. Porque muchas veces ha sido de manera inconsciente y otras con toda alevosía y ventaja, Padre, perdóname, perdóname, perdóname, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y que podamos ser como esa mujer que se acercó a ti llorando y lavando tus pies preciosos con sus lágrimas, porque había reconocido que mucho se le había perdonado y que por lo tanto ella amaba mucho, Señor. Ayúdanos a amarte así, Padre. Ayúdanos a alegrar tu corazón, a deleitarte en nosotros, Señor. Que no hagamos vana tu cruz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.